Dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les decíamos, vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazo, quien nos va a informar de diferentes actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta próxima semana. De hecho, algunas van a tener lugar ya este mismo fin de semana, pero en lo que se refiere a la Semana Mundial de la Salud, bueno, pues teniendo en cuenta que el lunes 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, será la fecha clave alrededor de la cual se ha organizado un amplio programa de actividades. Un Día Mundial de la Salud 2025 que este año llega a nivel mundial con el lema Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores, que hace referencia a la salud de las madres y los recién nacidos como base de las familias y de cara a garantizar el futuro esperanzador y saludable para todos. Bueno, pues ya decimos, todo esto en torno al Día Mundial de la Salud, pero antes vamos a ir con otra serie de actividades y todo ello de la mano de la delegada municipal Rocío Pazo, que ella nos acompaña y a quien vamos a saludar antes de nada al otro lado del teléfono. Rocío, bienvenida, buenos días. Hola, buenas, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decíamos, ¿no?, con protagonismo hoy para esa Semana Mundial de la Salud, pero lo cierto es que hay otra serie de actividades que, si te parece, te quería preguntar por ello, porque pues sí. Dentro del capítulo, ¿no?, también de participación ciudadana, destacar en el ámbito musical y previo a la Semana Santa, pues un buen número de actividades, conciertos que van a tener lugar también este fin de semana. Pues sí, mira, este fin de semana empiezan ya los conciertos de Cuaresma. Tenemos el 4 de abril a las 8 y media en el Centro de Interpretación en San Juan de Letrán, un concierto polifónico, Curri Populi de la EMU. Después, el mismo 4 de abril a las 8 y media tendremos Agrupación Musical Ubriqueña en el Instituto Francisco Fatou. Y el día 6 de abril a la 1 tendremos la Banda Municipal Ubriqueña en el Instituto Francisco Fatou. También el día 5 de abril a las 12 habrá un pasacalle de banda y llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento. Harán el primer certamen musical Cofrade, Ciudad de Ubrique, donde tocarán la Banda Municipal de Ubrique, la Agrupación Musical Ubriqueña, Agrupación Musical Cristo del Calvario de Ubrique, quienes son los que han organizado este certamen Cofrade, y por primera vez han juntado a todas las bandas, a todas las bandas de Ubrique. También decir que vienen invitados la banda de cornetas y tambores Las Tres Caídas de Arco, que nada más ellos son 86 componentes, así que será un certamen muy bonito. Son algunas de las actividades, la verdad es que, como decimos, en ese sentido, previo a la Semana Santa, pues protagonismo para las bandas de música, agrupaciones en nuestra localidad. Queríamos hacer ese paréntesis porque el foco de atención, sobre todo, queríamos dedicarlo en los próximos minutos a la Semana Mundial de la Salud. Rocío, que ya, por ejemplo, el año pasado, pues también hubo una programación especial en ese sentido y de la misma manera, ¿no?, pues también vamos a poder asistir durante los próximos días a un buen número de actividades. Pues sí, Juan Carlos, el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y para celebrarlo desde la Delegación de Salud se ha organizado varios eventos y charlas. Y total, empezamos el día 5 de abril, habrá una concentración de asociaciones de salud en la Avenida España, en el centro, donde pondrán su stand, y a las 11 tenemos que por primera vez pues se ha previsto una caminata donde habrá polvo de colores. Y es cortita la caminata y es imprescindible llevar camiseta blanca. El recorrido es cortito, ya lo he dicho antes. Callejones, Carretera Nueva, Calle San Francisco, Calle Agua, Callejones otra vez y a la Avenida España, al centro de la avenida. Y ese sería el día 5, que por primera vez pues se va a hacer una caminata cortita. Y si quiere podemos seguir con el resto. Puedo decir que el día 7 de abril, el 9 de abril y el 11 de abril tenemos a las 12 de la mañana impartido tanto por Toñi como María del Mar un yoga adaptado y terapéutico a las 12 de la mañana en la piscina municipal cubierta. Eso será ya la próxima semana, como decimos. Este sábado, por tanto, esa caminata de la que nos hablaba Rocío,

y es por primera vez la caminata, se hace por primera vez y ese día y vamos a, se echarán polvos de colores, verá que va a estar gracioso. Actividad original este sábado desde el centro de la Avenida de España, con esos stands que van a estar allí situados, será la primera actividad de la Semana Mundial de la Salud, y a partir de ahí, pues las actividades que nos ha comentado Rocío a lo largo de toda la próxima semana. Un buen número de actividades que además se reparten, ¿verdad?, entre diferentes escenarios, desde el Instituto Francisco Fatou hasta también la piscina cubierta, el centro de la Avenida de España, como hemos dicho, con la... con los stands, sí. Hay diferentes escenarios. Diferentes. Este año no lo quería enfocar en la Avenida España nada más. Muy bien, así pues. Solo nos queda, si te parece, invitar, ¿no?, a la participación, puesto que son... Totalmente. Está todo el mundo invitado. Muy bien. Y el tiempo nos deja, lo vuelvo a decir. Esperemos que sí, que las previsiones meteorológicas sean benévolas. De nuevo este fin de semana... y lo iremos comprobando, pero en principio todo esto previsto con esa caminata de la salud que supondría la caminata de color este sábado en el arranque de la Semana Mundial de la Salud. Pues nos vamos a quedar aquí, queríamos ofrecer esa programación de actividades, también con el anticipo que hemos comentado en torno a las actividades de los grupos musicales, bandas, de cara a este próximo fin de semana, todo ello junto a la delegada municipal de Salud y Participación Ciudadana, Rocío Pazo. Rocío, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. A vosotros, gracias. Un saludo.